Fitness en la Nube, episodio 109. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast A Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, las estrategias, los trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar sobre un plan de acción para ganar masa muscular, un checklist, una lista de cosas que deberíais tener en cuenta si lo que buscáis es mejorar vuestra composición corporal y particularmente ganar masa muscular. Pero antes, como siempre, vamos a hablar de la Academia de Fitness en la Nube. Ya sabéis, vuestra plataforma online donde vais a encontrar todos los recursos, todo el material, todo el contenido necesario para mejorar vuestra composición física. Tenéis planes de alimentación que ya están estructurados, divididos por calorías. También tenéis, por supuesto, la opción de diseñar vosotros mismos vuestro plan de alimentación. Os doy yo todas las pautas paso por paso para poder conseguirlo. Luego también tenéis los programas de entrenamiento para realizar en el gimnasio, de diversos días, diversas distribuciones, diversas técnicas, todo ello para que los uséis en el gimnasio. O también podéis entrenar en casa con el programa de entrenamiento En Forma en Casa, que de hecho recientemente hemos subido la última rutina de este mes, la rutina número 7, me parece que vamos ya, y ya tenéis disponible. Y luego también, por supuesto, tenéis los cursos y los talleres con diferentes temáticas relacionadas con la alimentación y el entrenamiento para que los podáis potenciar incluso más. Así que ya lo sabéis, son solo 10 euros al mes, os podéis dar de alta en fitnesslanube.com/academia, y si no sois alumnos, pues yo os invito a que os hagáis, y por supuesto no tenéis ningún tipo de permanencia, os podéis dar de baja cuando queráis con un par de clics y ya está. Y como os he comentado, hoy vamos a hablar de un plan de acción para ganar en masa muscular, un checklist, ¿no?, que deberéis tener en cuenta si vuestra intención es pues la de ganar masa muscular. Y vamos a empezar por lo primero que debéis saber antes de embarcaros en este proceso de ganancia de masa muscular o de volumen, o como lo queráis llamar, pero lo llaméis como lo llaméis, vais a tener que ser consistentes. Y esto es un hecho. Cuando queráis encontrar información sobre algo, en este caso cómo ganar masa muscular, pues vais a encontrar, cuando vayáis a Google, 200.000 fuentes de información, incluido este podcast, ¿no? Y de esas 200.000 fuentes de información habrá muchas que sean pues una auténtica burrada y que no sirvan para nada, ¿no? Y habrá otras muchas, u otras pocas, ¿no?, que sí que sirvan, pero tienes que escoger una, ¿vale? La que quieras, pero una distribución de entrenamientos, una frecuencia de comidas, una manera de organizarte las comidas, un horario para ir a entrenar. Y todo esto que he mencionado realmente lo va a hacer posible más que nada tus circunstancias personales, y no tanto que hayas encontrado el mejor sistema de entrenamiento, ¿no?, entrenamiento más revolucionario, porque seguramente, y lo habré dicho pues un millón de veces seguramente aquí, ¿no?, pero no existe el mejor de nada, ni el mejor entrenamiento, ni la mejor dieta, ni la mejor hora para ir a entrenar, ni el mejor suplemento de proteínas, ni el mejor quemagrasas, ni el mejor nada. Porque si hubiera algo mejor, todo el mundo haríamos eso y no haría falta nada más, ¿no? Todo el mundo haríamos la dieta paleo, o todo el mundo haríamos CrossFit, o todo el mundo entrenaríamos con full body, o todo el mundo entrenaríamos con rutinas divididas o lo que sea, ¿no? Y vemos que no es así. Y una parte principal de todo esto, pues de estas elecciones, ¿no?, las marcan tus circunstancias y preferencias personales. Así que antes de hacer nada, siéntate un momento y párate a pensar todo esto. ¿Cuánto tiempo dispongo para entrenar, ¿no? Por ejemplo, si hay semanas que tienes 3 días, ¿no?, digamos, por poner un ejemplo, y otras semanas que tienes 5 días libres para entrenar, pues no empieces a hacer una rutina de 5 días, haz una de 3, ¿no? Y las semanas que tengas 5 días disponibles, pues incluye algo más en plan bonus, ¿no? Pero no vayas directamente a realizar una rutina de 5 días si no tienes la certeza de poder seguirla siempre. Y lo mismo para todos. ¿Para qué quieres hacer 6 comidas si solo tienes tiempo de hacer 4? Pues mejor empieza a ver cómo puedes optimizar esas 4 comidas para ganar masa muscular, que es lo que quieres, ¿no? Que al final todo esto no es más que organización, ¿no? Y esa organización es la que debes buscar para ser consistente, porque si no eres consistente, si vas escuchando pues todos estos cantos de sirena, ¿no?, que hay por ahí, de que no, es que este es el mejor sistema de entrenamiento que hay, o no, porque si haces esta dieta puedes ganar músculo limpio, o no, porque si haces cardio HIIT vas a quemar más grasa y vas a además aumentar más músculo, ¿no? Si te dejas guiar por todo esto, pues vas a estar dando un paso hacia adelante y otro hacia atrás, ¿no?, como decía Ricky Martin, ¿no? Así que siéntate y prepara la estrategia, y una vez que la tengas preparada, pues manténla durante varios meses. Al final no deja de ser preparación, te estás preparando para ser consistente, porque como decía Lincoln, me parece, si me dieran 6 horas para talar un árbol, me pasaría las 4 primeras afilando el hacha, ¿no?, o algo así era este refrán o esta quote, ¿no?, esta frase. Y lo siguiente que merece la pena comentar es empezar pensando en movimientos en lugar de músculos. Y es que, aunque yo sea partidario de trabajar los músculos, ¿no?, que ahora lo veremos también, si no aprendes a mover tu cuerpo, no vas a conseguir trabajar los músculos. Así que digamos que esto es como un paso previo, ¿no?, el aprender a moverse. Por ejemplo, cuando se le dice a una persona que haga sentadillas sin haber hecho nunca, aunque sea con su propio peso corporal, me da igual, sin añadir resistencia ni nada, no las va a hacer bien. Lo más probable es que acabe doblando la espalda, que cierre las rodillas, ¿no?, y que parezca más pues una reverencia que una sentadilla, ¿no? Y esto, por ejemplo, es una de las principales pegas que tengo con estas clases colectivas, que son un poco el CrossFit de hacendado, ¿no?, como ya dije en aquel episodio tan polémico que hice de los primeros, además, que hice de este podcast, ¿no?, donde hablaba de estos entrenamientos tipo CrossFit de muy alta intensidad, ¿no?, y que se dan ahora pues en todos los gimnasios porque están muy de moda, ¿no?, que la pizarra pues te dice hacer 20 repeticiones de sentadillas, ¿no?, aunque sea con el propio peso corporal, ¿no?, y lo que cuentan son las veces que cambias de dirección de arriba a abajo, pero no las sentadillas, porque allí no hace sentadillas ni Dios, ¿no? Y eso lo he visto yo, y además en diferentes gimnasios, y siempre ocurre lo mismo una y otra vez, y esto ocurre porque no se han aprendido los puntos clave para hacer una sentadilla, como por ejemplo, pues qué sé yo, comenzar el movimiento con una flexión de cadera, dejar espacio entre las piernas para que quepa la cadera, ¿no?, meter o mantener el pecho alto, y este tipo de cosas, que al final pues no es otra cosa que aprender a moverse, porque si no aprendes, por muy buena que sea tu rutina de entrenamiento, por muchas sentadillas que metas, que mira que la sentadilla pues siempre lo dice todo el mundo, ¿no?, que es el rey de los ejercicios de pierna, pero como las hagas así, pues vas a estar perdiendo el tiempo, porque no vas a conseguir reclutar las fibras musculares que a ti te interesa hacer o reclutar con esa sentadilla. Así que aprende primero los movimientos básicos del cuerpo, la técnica de los ejercicios compuestos, y una vez que la domines, pues estarás en una buena disposición para empezar a ganar masa muscular. Y otra cosa que debes tener en cuenta es que si quieres ganar masa muscular, tu rutina de entrenamiento debe estar equilibrada. Al final el cuerpo pues funciona como un todo, es un organismo, ¿no?, y siempre pues va a guardar las proporciones. Así que si quieres ganar masa muscular, no puedes pretender, por ejemplo, no entrenar las piernas, ¿no? Sé que es una putada, ¿no?, hacer piernas, y que cuesta mucho trabajo y que son muy exigentes, pero si quieres ganar masa muscular, trabajar la zona muscular más grande que tiene el cuerpo, pues creo que hace bastante sentido, ¿no? Y no solo eso, también debes guardar un equilibrio con los músculos espejo, como digo yo, ¿no?, que son los músculos que más nos empeñamos en trabajar porque son los que mejor se ven en el espejo, como el pecho, los bíceps, ¿no?, y en general, pues todos los músculos que vemos cuando nos miramos de frente al espejo. Pero lo cierto es que el cuerpo pues tiene 3 dimensiones, ¿no?, y deben las 3 guardar un equilibrio, porque si te empeñas en entrenar pecho y haces 50 ejercicios de pecho distintos y solo estás metiendo digamos 2 ejercicios de espalda, ¿no?, por hacer un poco la comparación extrema, que serían los músculos de la espalda, los antagonistas del pectoral, pues no estás guardando un equilibrio. Así que siempre trata de guardar el equilibrio en tus programas de entrenamiento, que esté compensado, y no solo en cantidad de trabajo, también hay que tener un poco pues de sentido común, ¿no? Lo que hemos dicho antes de entrenar las piernas porque son el grupo muscular más grande, no tiene mucho sentido hacer 5 ejercicios de bíceps y solo 2 de pierna, cuando los músculos de las piernas son sustancialmente mucho más grandes que el bíceps, y eso pues no sería guardar un equilibrio. Así que por mucho que en tu interior quieras un pecho más grande o un bíceps más redondo para que se peguen las camisetas, ¿no?, pues no cometas el error de enfocarte ciegamente con estos músculos, porque lo único que vas a conseguir conseguir es, primeramente, aumentar las descompensaciones, y eso puede provocar o generar que tu postura se vea comprometida y te encorves, por ejemplo, hacia adelante, que es lo que le pasa pues a la mayoría de la gente que obedece a estos músculos espejo, ¿no? Que desarrollan mucho la parte anterior del cuerpo, menospreciando la zona posterior, que se queda descompensada, ¿no? Y acaban así pues como chepados, ¿no? Porque su estructura no está compensada. Y todo esto sin hablar del efecto estético, ¿no? Que no creo que haga falta decir que un tío encorvado, por muy buen pecho que tenga, pues no va a ser muy atractivo, ¿no? O alguien que no haga piernas, que, como hemos dicho, aparte de cortarte mucho el potencial de crecimiento global si no trabajas las piernas, porque son el músculo o los grupos de músculos más grandes del cuerpo, luego es que a nivel estético es absolutamente pues aberrante ver a un tío con un torso trabajado, ¿no? Y unas patitas de pollo, ¿no? Que parece un compás, ¿no? Por eso, siempre que realices una rutina de entrenamiento, cerciórate de que está equilibrada, trabajo de empujón, trabajo de tirón, trabajo de piernas, ¿no? Y que tenga una cantidad de trabajo adecuada para cada zona muscular, también en función de su peso en el cómputo general del cuerpo, ¿no? Que esto es lo siguiente que hay que comentar: es mucho más importante la calidad que la cantidad. No se trata de hacer series simplemente por hacerlas, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces en otros episodios. Yo, cuando empezaba, a lo mejor pues veía una rutina en alguna revista o en algún foro, en algún sitio, ¿no? Que ponía 4 series. Y yo pensaba que, bueno, que 4 series era para el culturista de la revista o para el moderador del foro, ¿no? Que era un atleta de la hostia, ¿no? Y yo, que soy un tirillas, pues en vez de 4 series debería hacer 6, ¿no? Y esto es una estupidez, porque la cantidad de trabajo que realizamos siempre está relacionada con nuestras circunstancias personales. Todos nosotros tenemos una cantidad de volumen máxima tolerable o recuperable, ¿no? Y esto es la cantidad de trabajo máxima de la cual nos podemos recuperar, como su nombre indica. Y esta cantidad es variable, depende de tu experiencia entrenando, de tu alimentación, de tu descanso, de tu nivel de estrés, de tu genética, ¿no? Y lógicamente, en el ejemplo de antes, la cantidad de volumen máxima tolerable del culturista de la revista que salía ahí, ¿no?, anunciando esa rutina, pues sería abrumadoramente mayor que la mía, por lo que no es que no tuviera que haber hecho 6 series, por seguir con este ejemplo, es que tampoco debería ni siquiera haber hecho 4, que eran las que marcaba esa rutina. A lo mejor debería haber hecho 2, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta una cosa: existe tanto nuestro nivel o cantidad máxima de volumen tolerable como nuestro mínimo volumen efectivo. Nos lo tenemos que imaginar un poco como 2 líneas paralelas, ¿no? Y entre medias pues hay un espacio, y nuestro objetivo es pasar de la línea de abajo, que sería el volumen mínimo efectivo. Si hiciéramos menos trabajo de esa línea, pues no tendríamos resultado, y debemos ir hacia la línea paralela que está arriba, ¿no? El máximo volumen tolerable, y lo que hay en medio de esas 2 líneas, ese espacio, pues es la capacidad de trabajo. Y como he dicho, nuestro objetivo debe ser desde abajo hasta arriba, y conforme vayamos acercándonos a la línea de arriba, tanto la línea de arriba como la de abajo van a ir subiendo, ¿no? A medida que nosotros vamos subiendo nuestra capacidad de trabajo, nuestro volumen máximo tolerable también aumenta, y nuestro volumen mínimo efectivo pues también va aumentando, ¿no? Porque cada vez nosotros nos podemos recuperar de mayor trabajo, y además nuestro volumen mínimo efectivo, como digo, cada vez es mayor, porque para poder mantener lo que ya hemos ganado, cada vez vamos necesitando más trabajo. Conforme más ganas, pues más cuesta mantener. Y por eso, especialmente si estás empezando, tu volumen máximo tolerable va a ser muy pequeño. No te molestes entonces en hacer pues cientos de series, porque no te va a valer de nada. Y además, no solo tienes que mirar la cantidad de trabajo, sino la intensidad, el esfuerzo que le pones. Porque si, por ejemplo, sabes que haciendo 2 series de curl de bíceps es una cantidad de, pues, adecuada para ti, pues puedes pensar, bueno, si lo que cuenta es que haga 2 series, pues voy a hacer 2 series de curl de bíceps con un lápiz. Pero esto no es, siempre debe de haber pues ese factor esfuerzo, ese factor de trabajo, de desgaste, ¿no? De empeño. Y no estoy hablando de entrenar siempre en todas las series hasta el fallo absoluto. Pero sinceramente, si tengo que dar una recomendación general, sí que recomendaría entrenar al fallo como norma general. Y digo esto, aunque muchos se echen las manos a la cabeza, ¿no? Porque la mayoría de la gente no entrena ni al fallo ni remotamente cerca del fallo nunca. Y cuando todo el mundo por ahí, por internet y demás, habla de que no es recomendable entrenar al fallo porque aumenta mucho la fatiga, el desgaste, las posibilidades de lesión, ¿no? El desgaste del sistema nervioso también. Pues esto hace que la gente que ya entrenaba de por sí bastante lejos del fallo, pues entrene incluso más lejos por miedo a entrenar al fallo, por todo lo que se está diciendo, que entrenar al fallo es malo y demás. Y esto además lo comento en el libro de Entrenar para Ganar, que se vende en Amazon, por si aún no lo sabéis, ¿no? Donde hablo sobre el entrenamiento al fallo y los tipos de fallo muscular que hay, y también digo que realmente a los únicos con los que habría que tener cuidado con los entrenamientos al fallo es con la gente que de verdad pues lleva hasta el final las series, ¿vale? La gente que solo tiene dos posiciones, ¿no? El on y el off. O entrenas hasta el final o te quedas en casa, ¿no? Pero esta gente es muy, muy poca y en los gimnasios pues raramente ves a alguien así. Por eso la intensidad no debe daros miedo nunca, siempre y cuando pues estéis cumpliendo lo que he comentado antes, ¿no? Trabajar dentro de vuestra óptima capacidad de trabajo y aprender también a mover el cuerpo y la técnica de los ejercicios, lógicamente. No se trata de hacer el bruto simplemente por hacerlo, ¿no? Si tenéis esto cubierto, pues entrenar cerquita, incluso al fallo, no os va a hacer daño al 99% de los que estéis oyendo esto, porque seguramente lo que vosotros penséis que es el fallo realmente no lo sea, ¿vale? Os quedará todavía un poco para llegar al fallo. Y por supuesto, otra cosa que ya he comentado alguna que otra vez es mover el peso con un propósito. Aunque hable de intensidad, pero no puedes nunca pues olvidarte de las sensaciones que te transmite el ejercicio. Si estás haciendo un press de banca llegando cerca del fallo, que por cierto, si vais a hacer esto, el press de banca cerca del fallo, pues decidle a alguien que se ponga detrás para ayudaros en caso de que falléis. Porque si no hay nadie detrás, una de dos, o no vais a poder entrenar al fallo o vais a fallar. Y si falláis, pues os vais a quedar pillados con la barra en el pecho, y eso os digo por experiencia que no es una sensación agradable, ¿vale? Entonces, como decía, si estás yendo fuerte en el press de banca, por ejemplo, que igual no es el mejor ejercicio para ir al fallo, pero bueno, como he puesto este ejemplo, pues sigo con él, pero no notas el trabajo en el pecho, entonces pueden pasar varias cosas. O es mucho peso, que es normalmente lo que suele pasar, o no estás haciendo un rango de movimiento completo, que es otra cosa que también puede pasar y pasa mucho, o no tienes asimilada la técnica correcta, o incluso puede que ese ejercicio no sea el más adecuado para esa zona del cuerpo para ti. Mucha gente en el press de banca, por seguir con este ejemplo, pues nota mucha más tensión en los hombros que en el pecho y lo está haciendo todo bien, solo que pues en esa persona pues se activan antes las fibras del deltoides que del pectoral, por lo que sea, por su composición, por su estructura, por su posición, no lo sé, por lo que sea, se activan antes las fibras del deltoides que el pectoral. Y en este caso deberíais de utilizar pues otros ejercicios para trabajar el pectoral, porque el press de banca en ese caso no te va a ayudar a desarrollarlo más que el hombro, porque el hombro siempre se activa más y siempre va a ir por delante. Entonces nunca vas a poder recuperar el pecho o poner el pecho a nivel del hombro si solo haces press de banca, ¿no? Entonces por eso tenemos la selección de ejercicios, no existe solo el press de banca para trabajar el pecho. Y luego también otra cosa que deberíais tener en cuenta a la hora de entrenar para ganar masa muscular es trabajar en los distintos rangos de repeticiones. Realmente pues tampoco hay nada de malo en trabajar solo a 10 repeticiones, ¿no? Por ejemplo, que es un número que engloba muy bien pues el estrés metabólico, la tensión mecánica y el tiempo bajo tensión, que son los mecanismos de la hipertrofia que ya vimos en otro episodio, que os lo dejaré también por aquí abajo enlazado en el caso de que no lo hayáis escuchado. Pero si varías los rangos de repeticiones y trabajas a 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 o incluso más, aunque yo suelo establecer pues todos los entrenamientos que hago desde las 4 más o menos hasta las 20 repeticiones como norma, aunque luego hay excepciones, ¿no? En la academia, por ejemplo, hay un entrenamiento donde se trabaja 100 repeticiones, ¿vale? Es algo puntual, vamos variando pues las intensidades, los volúmenes, lógicamente, pero 100 repeticiones se hacen en ese entrenamiento, ¿no? Y es muy divertido si lo queréis probar, ¿no? Pero el grueso de los entrenamientos que hago para los clientes, para mí, para quien sea, pues van desde las 4 o más bien 5, diría, ¿vale? Lo que pasa es que lo dejo en 4 por si alguna vez vas a 5 y no llegas, ¿no? Pero bueno, más o menos entre 4 hasta las 20, más o menos. Y ya lo penúltimo que quiero añadir es saber que esto es algo largo, que hay que tener paciencia y por tanto no puedes pretender estar siempre pues en la cresta de la ola, ¿no? Siempre haciéndolo todo bien, con la máxima intensidad, con el tiempo necesario para entrenar, etcétera. Esto va por épocas. Hay épocas que podrás darle más caña y épocas en las que podrás darle menos caña, ¿no? Por eso nunca es mala idea tomarse pequeños descansos, esos periodos de descarga, ¿no? Que mucha gente la llama así, pero yo básicamente lo llamo descanso, ¿no? Cada X semanas, 8, 12 o 16, depende de lo que me pida el cuerpo, pues me tiro 5 o 7 días sin entrenar y no pasa absolutamente nada. Y de hecho, te permite volver lo primero con más energía mental y lo segundo también con más energía física y además volver a trabajar a tu óptima capacidad de trabajo. Así que no creas que los descansos son algo malo, porque lo verdaderamente malo es ir siempre con el acelerador pisado a fondo, porque al final te acabas quemando, ¿no? Y lo último es triste, pero hay que entender que todos nosotros tenemos una genética, ¿vale? Y aunque en la genética sea, como dicen algunos, la excusa de los perdedores, ¿no? No podemos olvidar que todos tenemos la nuestra y que llegaremos hasta donde esta nos permita. Por eso, el ir a entrenar, el comer, que por cierto, en este episodio no he hablado de la alimentación, me he centrado más en el entrenamiento, pero lógicamente si quieres ganar masa muscular tienes que comer como si no hubiera mañana, siempre en un superávit calórico, no te hagas ecuaciones en la cabeza de ciclado de hidratos, de dietas cetogénicas, de dietas paleo y demás historias, come bien una cantidad decente de proteína, de carbohidratos, de grasas también, lo que pasa que la grasa pues se coloca un poco como el Tetris, se coloca sola, ¿no? Porque por ejemplo cuando comes carnes, cuando comes pescados, especialmente los azules que son más grasos, los huevos, lácteos y demás, pues la grasa ya se coloca sola en una dieta prácticamente, tampoco hay que prestarle mucha atención, ¿vale? Pero sobre todo, como digo, pues la proteína y los carbohidratos. Pero como decía, la genética está ahí y si no te gusta lo que haces, si estás siempre con la vista en el premio, como dicen los americanos mucho, ¿no? Pon la vista en el premio, te vas a acabar cansando, así que disfruta del camino que tiene cosas muy bonitas para disfrutar. Y nada más, espero que os haya gustado este plan de acción para ganar masa muscular, el checklist que deberíais tener en cuenta a la hora de pisar un gimnasio y comenzar a entrenar, porque al final el resto de cosas al cabo de vuestra experiencia entrenando pues la vais a acabar cambiando, haréis rutinas full body, haréis rutinas weighted, torso pierna, 5x5, todo esto en realidad no dejan de ser detalles, pero lo que os he dado aquí, o al menos lo que he pretendido daros, es pues que tengáis la base sobre la cual sustentar una fase de ganancia de masa muscular. Y otra cosa que sustenta este podcast son vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta en iVoox. Así que si aún no lo habéis hecho, dejad vuestras 5 estrellitas o vuestro pulgar arriba para apoyar este podcast y que yo pueda seguir creándolos y que sigan llegando a más y más gente. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Un saludo a todos y nosotros nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!